Uno, dos, tres. Pues bien, sean bienvenidos a una nueva edición del Espejo de Momo. Soy su servidor, Momo. Pues este es el tercer emisión de este programa a través de su estación amiga, la RedoxNet. Acá andamos, esperemos que nos estén oyendo y que pasen un buen rato. Pues bueno, como les comentaba, este programa forma parte de Redux Radio, que son los programas que están dentro también de la RedoxNet, que somos un grupo de locuaces, orates, sería la definición más clara de este grupo. Entonces, este grupo de orates nos hemos estado dedicando a hacer blogs, podcasts, foros, programas de radio y un sinfín de loqueras que, pues bueno, lo que tienen como fin último es transmitir ciertas cosas geek, ciertas cosas de la vida real y música, cómics, etcétera, libros y demás. Pero bueno, pues de esto se trata la RedoxNet. Y bueno, el espejo básicamente puede ser contactado de diferentes formas. Por medio del correo electrónico a la dirección elespejodm@gmail. Se escribe el espejo todo junto, DIM, seguido del @gmail.com. El Twitter es @wontoy. Wontoy se escribe Wontoy. Me habían ganado ya el Twitter que necesitaba, entonces por eso la raridad. También, bueno, está el blog, que bueno, es http://gualamomo.wordpress.com. Gualamomo se escribe Walamomo. Y bueno, está la RedoxNet, que es http://rednet.info. Y los foros, pues bueno, están en la misma dirección, solamente le agregan al final una diagonal y foros. Entonces, bueno, pues esas son las formas de contacto para este sublog y podcast de confianza. Bueno, como podrán haber oído, va a estar medio popero el asunto de la música, y vamos a tener unas rolillas con harto riff. Entonces, bueno, pues básicamente eso es todo. Esperemos que lo disfruten y pues vamos a lo siguiente. Por último, bueno, en este podcast escogemos no decir cosas extrañas, simplemente es un reflejo de la realidad y refleja mis propias opiniones. Vale. Bueno, pues los dejo con la siguiente rolita de un grupo que se llama Hoobastank, que se llama la canción The Reason. ¿Sale? Nos oímos ahorita. I didn't do, but I could. to do those things to you. And so I have to say before I go bien. En esta semana estuvo plagado de noticias, pero las que más sorprendieron fueron una serie de decesos que pasaron y que, bueno, pegaron en varios ámbitos de la, se pudiera decir, farándula, aunque uno de ellos no estaba tan relacionado con la, entre comillas, farándula. Pero bueno, fueron tres decesos muy sonados y una noticia que no sé si sea buena o mala, simplemente pasó. Entonces, es bueno, la primera fue el deceso de Gabriel Vargas, que fue el creador de la familia Borrona. Para aquellos que nos oigan en otras latitudes, la familia Burrón eran una serie de historietas que contaba las aventuras acerca de una familia, la familia Burrón, que era prácticamente comandada por la super señora Borola y sus hijos y su esposo. Y bueno, pues eran unas aventuras muy curiosas porque reflejaban todas las características que tienen los mexicanos, ¿no? El ser vivaz, el ser chistoso, el humor sobre todo, y la idiosincrasia del mexicano. Entonces, eran muy divertidas. Entonces, tuvo una corrida larga. Últimamente, si no mal me acuerdo, se editaron varios volúmenes y resumiendo todas las historietas a través del año. Entonces, bueno, fue lo último que vi editado de este hombre. Entonces, es unos de los pilares, o fue uno de los pilares de la del cómic en México. Espero que nadie se ofenda por esto, porque luego hay gente que se ofende, pero bueno, soy fan y fui fan, leí algunas historietas, no todas, y pues me gustaban las aventuras de la famosa Borola. Y bueno, luego después, como a mediados de la semana, que se nos pela Arnold. ¿Y quién era Arnold? Bueno, era más bien conocido como Gary Coleman. Arnold era su personaje de la serie Different Strokes, que en se transmitió por ahí de los 80s y pues tuvo un éxito pues bastante bueno. Lo curioso es que este hombre, bueno, falleció de una lesión vasculocerebral Entonces, pues ahí se nos quedó el buen arma. Lo curioso, les comentaba, es que tenía ese programa estaba plagado de mala suerte. Todos los actores se fueron al cáter. El que la hacía de hermano se volvió súper drogo. La chava que salía como la hermana Blanca, hija del cuate este millonario, acabó hasta homeless, salió en películas porno y bueno, y decían que el papá se metía hasta la alfombra. Entonces, bueno, pero bueno, el famoso Arnold pues se peló. Muy triste, pero bueno, se nos fue uno de los grandes. Ok. En fin, y luego bueno, para empezar el fin de semana, pues también que se nos va, y este sí, uno de los grandes, Dennis Hopper. Este hombre salió en una de las películas que es prácticamente un icono para pues, la generación de nuestros papás. La película en cuestión es Easy Rider. Y bueno, pues ustedes lo recordarán si son mis contemporáneos. Salió como el malote en la de Mundo Acuático con Kevin Costner. Entonces, él era el dueño del Exxon Valdez. Pero bueno, él fue un muy buen actor. Salió en varias películas y bueno, al final, pues vivió enfermo un rato de cáncer en la próstata y bueno, fue por lo que falleció, ¿no? Entonces, vaya un saludo a Gabriel, a Gary y a Denis, que estén pues en un lugar diferente. Espero que estén bien. Como escribió por ahí alguien en el Twitter, decía que Los Ángeles han de estar muy sacados de onda. Pero bueno, en fin. Y pues la última noticia del bloque fue la, comillas, renuncia, cierro comillas, de el procurador Bas-Bas. Al final, pues sí. Pasó. Pero no bien hubo anunciado su renuncia, pues ya estaba la gente pidiendo que se reabriera el caso y que se hicieran nuevas indagatorias y que se resolviera. Entonces, pues habrá que esperar en qué termina todo este relajo de Polet y cuáles son las repercusiones para Don Copetes. Esperemos que se resuelva por el bien de muchas personas. Y bueno, pues esa fue la última noticia de bloque. Los voy a dejar con un par de promos y regreso con ustedes. Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio. La casa de todo lo sorprendente. It's good to know. Un show de la Confederación RedoxNet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos, and you made them forget that. Give them time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a Green Lantern, one of the protectors of the Miskatonic. Use the ring. wisely. Mr. Tonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Ganthet to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Aliapsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern. Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. Pues bien, como decían ambos promos, los invitamos a oír la radio de la RedUpsNet y obviamente también como parte de la programación, por decirlo de alguna manera, está el programa de Gilberto, que es el Miskatonic, los miércoles a las 10. Ahora sí lo dije bien. En fin, los dejo con otra rolita, prometiéndoles riffs. Entonces les va una rola por Lenny Kravitz que se llama Where Are We Running. ¿Sale? Nos vemos, nos oímos en un ratito. De esta sesión de eventos, pues les voy a platicar acerca de varios estrenos en cine que se dieron en este fin de semana y que están ahorita en cartelera en la en México, sobre todo. Desconozco en otros lados si estén ahorita, seguramente van a llegar a su cartelera, pero pues bueno, les platico. La primera es la famosa Príncipe de Persia. Esta película se basa en un juego de video que está en basado en Persia, a un cuate que lo hacen príncipe, Y entonces es no por derecho por de sangre, sino por adopción prácticamente. Entonces, pues bueno, de eso se trata parte del juego. Tienen que ir brincando por todos lados, esquivando enemigos y haciendo una y mil cosas. Entonces, pues bueno, de eso se trata el juego. La película básicamente se trata de la historia de un niño que es adoptado por la Casa Real. Y pues bueno, no les quiero contar más porque los voy a spoilerear. Ya la vi, está bastante divertida. Es producida por Jerry Bruckheimer, que produjo pues todas las Piratas del Caribe y también las del Tesoro Perdido. Entonces ya se imaginarán el tipo de película que les espera. Está harto divertida. Los personajes están buenos, aunque un poco flojones, pero pues es una peli para pasar el rato. Y utilicé el término peli porque no les va a cambiar la vida ni va a pasar nada extraordinario con su vida. Simplemente se van a divertir. Tiene buenas gráficas y pues está bien. Esperen la reseña en el blog de esta película. Bueno, luego viene una película que se llama Marmaduke. Marmaduke es un perro, un gran danés para ser exacto, que vive con una familia. Entonces, el truco de la película es las vivencias del perro con esta familia, ¿no? Entonces, ya se imaginarán los gags que se presentan. También, algo interesante de esta es que está basada en un cómic, no, no un cómic, una tira que salía en el periódico los domingos. Entonces, pues ahí está. Algunos de ustedes probablemente vieron una caricatura de un gato que se llamaba Hitler y que pues bueno, ahí incluían al famoso Marmaduke, ¿no? Entonces, en esa caricatura de Heathcliff aparecía Marmaduke. Y pues bueno, una cosa curiosa que hay ahí es que uno de mis contactos de Twitter, que es arroba la Charon, hace el doblaje de uno de los personajes de esta película, básicamente el de una perrita. Entonces, no hagan chistes, así es, ella misma hizo el chiste en Twitter. Entonces, pues bueno, es recomendable para los niños, nada más, para que se diviertan. Tampoco les va a cambiar la vida ni les va a hacer algo más que pasar un momento grato, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente es eso, con Marmaduke. La historia de y las aventuras de un gran danés viviendo con una familia, ¿no? Entonces, tampoco es Marley y yo, ¿no? Así que no esperen lágrima y moco tendido, no, para nada. Es una comedia situacional prácticamente. ¿Sale? Entonces, bueno. La siguiente es una película curiosa porque es la historia de un niño que tiene, al parecer, ciertos problemas psicológicos y le están haciendo evaluaciones y la mamá al final decide llevárselo a su casa, vivir con la familia para que el niño supere estos problemas que tiene. Lo curioso es que el papá de la familia no está viviendo con ellos y entonces curiosamente el niño que se llama Abel, que es el título de la película, toma como el rol del papá de esta familia. Entonces, pues ya se imaginarán un niño de 9 años, tomando ese rol, pues todas las situaciones que se derivan de ello, ¿no? Entonces, promete ser una película divertida. No la he visto. La dirige Diego Luna. Lo conocen por sus papeles en pues las películas estas de se me fue el nombre. Bueno, la de los Charolastras, y tu mamá también. Saludos a la mommy de ahí, de ya saben quién. Y pues también con Gael hizo la de los futbolistas, ¿no? Que se me fue el nombre. Dios mío, me está fallando la memoria ya. Estos años ya no sirven de mucho. Bueno, en fin. Se ve que está recomendable. Es una película mexicana. Y promete estar divertida. Entonces, pues también se las recomiendo. Y bueno, la última es una película que es... no sabré cómo definirla, así como un chick flick o una... yo creo que más bien es eso. Se llama La Edad del Deseo. Participa Michelle Pfeiffer. Y bueno, es la historia de un chavo, un joven, que pues trae de un ala a esta mujer, ¿no? El personaje de Michelle Pfeiffer. Y entonces, bueno, se enamoran. Pero al final, la mamá de este joven trata de buscarle un mejor futuro. Y entonces, pues lo tratan de arreglar su matrimonio con otra niña de su edad. Entonces, pues ahí ya se imaginarán todas las situaciones que derivan de todo ello, ¿no? Los conflictos y los triángulos amorosos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no sé, se me antoja así como para un miércoles de precio disminuido o de plano saltársela, pero bueno, se las dejo a su decisión. Y pues ustedes tomarán la mejor decisión de esto. Entonces, básicamente estos son los eventos que les traigo el día de hoy. Prácticamente pura película, nada más. Y pues no hubo otra cosa. Bueno, hay un evento que de hecho cae en la siguiente sección, que es el rinconcito. Entonces vamos a hablar un poco de él en esa sección. Y no sé si alguien tuvo oportunidad de ir, pero pues ya platicaremos de ello en la siguiente sección. Entonces, bueno, antes de pasar a la siguiente sección, los voy a dejar con otra rolita que se llama Meant to Live de Switchfoot. Entonces, pues los dejo con esa rolita y ahorita seguimos platicando. Hoping that he's bent for more than arguments and failed attempts to we'll rinconcito. Ah, pues bien, como les comentaba, el evento del que platicaba en la sección anterior se refiere al evento que iban a tener como parte de los festejos del bicentenario, que eso está rarísimo y muy viciado, pero bueno, iban a tener una iban a sacar los restos de los héroes de la independencia, de la columna de la independencia, y se los iban a trasladar al Castillo de Chapultepec, en teoría para darles mantenimiento y para saber a ciencia cierta si estos corresponden a los héroes que nos dieron patria, valga la frasecita, y que se supone que están enterrados o que están depositados ahí en las urnas que se encuentran en la columna de la independencia. Entonces, el día de hoy se iba a hacer todo un desfile y a las 10 de la mañana, me parece, se iba a organizar una caravana ahí, el las grabadoras automáticas del gobierno federal me hicieron favor de dejarme un recado en el trabajo. Entonces por eso me enteré. Obviamente, pues bueno, después ya por el radio y por diferentes medios me enteré de la situación. Pero eso me lleva a hacerles la pregunta del día de hoy, el rincón, este evento. ¿Qué es realmente lo que nos define como mexicanos? ¿O qué es lo que define este festejo? ¿Qué es lo que está involucrado? ¿Realmente está involucrada la patria? ¿Está involucrado el sentimiento de ser mexicano? ¿Qué es lo que nos define como mexicanos? Esa es la pregunta, yo creo, principal. ¿Qué es lo que nos da esa identidad? ¿El suelo en el que estamos viviendo? ¿El país al que estamos suscritos? ¿La nacionalidad que tenemos? No sé, las costumbres, las tradiciones, el idioma, la música que nos gusta. ¿Qué demonios? O sea, ¿cuál es? Yo creo que es la suma de todo y yo creo que es nada. Me explico. Se está tomando una, al menos desde mi punto de vista, se está tomando a la ligera, y se están haciendo cosas extrañas para esa celebración. Pienso que sí, obviamente, pues sí hubo gente que estuvo involucrada en esos hechos, tanto en el de la independencia como en el de la revolución, y obviamente estuvieron combatiendo y estuvieron haciendo planes, leyes, escritos, otros planes, otros acuerdos, traiciones, amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Que todo eso sumado al final del tiempo y al día de hoy, pues es lo que define a un país como México, ¿no? Y como cualquier otro país que va forjando su historia en el día con día y a cada hora y cada minuto. Entonces, pero realmente, realmente, ¿qué nos identifica como mexicanos? Y yo creo que ese es un análisis de conciencia interesante, porque generalmente, pues bueno, en el exterior nos identifican de muchas maneras, ¿no? Entonces se sorprenden muchas veces al conocer gente de México en otros países. Dicen, ah, caray, pues es que yo me imaginaba que ustedes eran de otra forma, ¿no? O que tenían otras características, o que hablaban de alguna forma, o que tenían conocimientos X, Y o Z, ¿no? Entonces, yo creo que es divertido e interesante el compartir o compartirnos a nosotros como personas en otros países, y pues llevar esa mexicanidad, por decirlo de una manera, en ese sentido, ¿no? No necesitamos ponernos una máscara del santo, un sombrero de esos gigantes, ¿no? Y decir, perdón, enrollarnos en una bandera y decir, vota, pues yo soy más mexicano que nada, ¿no? O sea, digo, eso a mí se me hace una jalada, perdón. Yo creo que va más allá de eso, ¿no? Va más allá de esos símbolos chafas mercadológicos hasta cierto punto de lo que es un país como este, ¿no? Yo creo que es somos más interesantes que una vil máscara y no sé, o sea, eso me saca mucho de mis casillas a veces, ¿no? El ver que la gente se siente mexicana, ¿no? Nada más en las 10 patrios, por decirlo de una manera, o en los eventos en donde se involucra el nombre de México, ¿no? Entonces yo creo que eso se lleva todos los días y se hace así, ¿no? Diario. Entonces, no sé, México no nada más existe cuando juega la selección, por ejemplo. Hoy fue extraordinario el ver, tuvimos oportunidad de salir a desayunar a la calle y ver una cantidad impresionante de personas con la camiseta de la selección famosa. Entonces, pues el equipo está, ahí le va a dar mucha risa a Freddy, pero a mi parecer el equipo da risa, o sea, no es un equipo serio de fútbol. Hay dos que tres jugadores que sí se les ve ganas y etcétera, etcétera. Siempre hay un una persona que hace la o salva la generalidad. Entonces sí hay gente que sí pueden ser destacados y que van a hacer algo de sus vidas como futbolistas o su carrera como futbolistas, pero todos los demás la están tirando de una manera impresionante y nada más están exhibiendo para sacar y acarrear agua a su molino y eso, ¿no? Entonces, vamos, o sea, el fútbol no es una de las cosas que deberíamos de estar cuidando. Hay muchísimas cosas por ahí, si se acuerdan, había más de un video de una niña que ganó un premio y que decía que cómo era posible que se les diera más apoyo a los futbolistas que a los científicos en México, ¿no? Entonces, creo que nuestra escala de valores está un poco torcida, un poco, por decirlo menos, pero pues debemos de cuidar eso, ¿no? Y debemos de recrear y regenerar esa identidad como mexicanos, ¿no? Dejar a un lado los sombrerotes y las jaladas que usualmente nos distinguen y que mejor distinguirnos por otras cosas, ¿no? Como nuestro conocimiento, nuestro don de gente, nuestra picardía. Esas son las cosas que yo creo que nos hacen mexicanos. El encontrar una solución a un problema que nadie se había fijado. Eso es una característica interesante que alguna vez alguien la reconoció en un servidor y se me hizo curioso porque no era la primera vez que yo oía eso, que decía que nosotros tenemos esa característica como país, el encontrarle soluciones prácticas y eficientes a los problemas. Entonces, vamos, eso es algo que podemos valorar y que nos puede distinguir como país. Entonces, bueno, en fin, entonces se los dejo ahí para la reflexión. ¿Ustedes qué creen que nos pueda distinguir como país y como mexicanos? Es más que una camiseta verde, es más que una bandera, es más que un sombrero. Entonces, pues bueno. En fin, esto está muy aleccionador. Le vamos a bajar dos rayitas a la histeria. los dejo entonces con otra rolita. Esta se llama Ocean Avenue. Está un poco juvenil si quieren, pero está divertida. Es de un grupo que se llama Yellow Card. Entonces los dejo con Ocean Avenue y Yellow Card con Ocean Avenue. Nos oímos ahorita. There's a place off Ocean Avenue where I used to sit and talk with you. We were both Pues bien, este programa ha sido un poco extraño, pero bueno, ahí vamos. Pues esta es la parte prácticamente ya casi final del programa. Estuvo muy pasional, pero pues bueno, ya llegamos. ¿Qué vimos hoy? Pues bueno, les prometí Arthur Riff. Y sí, vaya, que hemos tenido riff. y bueno, también tuvimos algunas noticias, como prácticamente muchos decesos. Desafortunadamente, tres personas que para los contemporáneos y hasta para sus papás pues fueron importantes, como Gabriel Vargas, el creador de la familia Burrón. Platicamos un poquito de él. Platicamos también de la muerte de Gary Coleman, el famoso Arnold de Blanco y Negro, o Different Strokes, como se le conocía en Estados Unidos. Y también asimismo de la muerte de Dennis Hopper, que era uno de los actores de la película Easy Rider, y que bueno, marcó un hito en la época, en la década de los 1960s. Y bueno, pues de ahí salieron varios actores importantes, como Jack Nicholson también, y uno de los Fonda, el hermano de Jane Fonda, ahorita se me fue su nombre, pero bueno, sale también en esa película. Por ahí me hacían el recordatorio que la película de, hablando de los eventos, Abel, que dirige Diego Luna, pues sale con Galen Rudo y Cursi, es la película de fútbol, se me fue el nombre, pero bueno, ya me hicieron favor de acordarme, gracias. y bueno, platicamos del Príncipe de Persia, que está buena, divertida, no es la gran película, pero está padre, mucha acción. Y platicamos de Marmaduke, no tiene mucho chiste, y también La Edad del Deseo. Son las cuatro películas que se estrenaron este fin de semana y que están rolando por ahí. Y bueno, que parece ser que son interesantes, ¿no? Hay también otros estrenos, pero pues bueno, podrá haber diferentes cosas. Ahí les prometo ampliar un poco esta sección porque hay más películas más interesantes y otros eventos, ¿no? A nivel nacional. Los cubriremos en siguientes emisiones. Y por último, bueno, pues en el rinconcito ahí fue donde ya nos tiramos a la pasión total y nos fuimos por la parte de la mexicanidad, ¿no? ¿Qué nos define como mexicanos? ¿O qué nos debería de definir como mexicanos? Al contrario de las tonterías que hacemos, ¿no? Como país y como sociedad, hay cosas buenas que podemos hacer y que nos pueden distinguir y que nos han distinguido como mexicanos, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco de tema para la reflexión, ¿no? Entonces, y pues básicamente eso fue lo que tocamos el día de hoy. Les pongo una rola extra más, regreso a despedirme y con una sorpresa de una rola que es una de mis favoritas, con esa nos vamos a despedir al fin. Y pues bueno, ahorita regreso. Regresamos solo para despedirnos y darle las gracias por habernos escuchado en esta hora de programa. Estuvo divertido, espero que se hayan ustedes divertido también junto conmigo. Espero que se diviertan cuando lo bajen el podcast. Espero tenerlo a la brevedad a su disposición para que lo bajen y lo escuchen en la comodidad de donde quieran. Esa es la ventaja de los podcasts. No me resta más que agradecerles su favor de oírme, recomendarles que, bueno, les echen un ojo a los demás programas de la Redux Radio, al sitio de la RedUxNet, que nos lean, que le echen un ojo a todas las locuras que estamos haciendo ahí en ese sitio y en los sitios asociados, y se van a divertir por lo menos, y se van a asombrar de toda la serie de cosas que ponemos ahí, ¿no? Los temas son diversos, entonces seguramente algo les gusta. Como les comentaba hace ratito, pues bueno, los voy a dejar en este último bloque ya, con una de las canciones que me gustan más de siempre. Ya la identificarán, y si no, pues bueno, es la canción Learning to Fly de Pink Floyd. Esta tiene una letra muy interesante, y una de las frases que más me gusta es cuando dice que solo soy un airbound misfit. Ay. Entonces, óiganla, está padre, muy buena, y pues les agradezco nuevamente por haber escuchado el programa o por bajarlo y escucharlo cuando ustedes quieran. ¿Sale? Entonces, nos vemos la próxima semana. Acá los esperamos con más locuras y más cosas interesantes. Pues nos vemos. Bye. Thank you. Transmit.